La Ciudad de Buenos Aires incluye a su legislación la promulgación de la Ley de Reinserción de Familias en Situación de Calle. Este instrumento jurídico promueve el derecho vulnerado con o sin orden de sentencia de desalojo, o que estén permaneciendo una ineficiencia política habitacional en la promulgación de la Ley de Vivienda Digna. La plena ley ya aprobada espera ser aplicada con dichos argumentos. Junto con la articulación del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, entiende a la ley como factor principal en su conjunto a la aplicación. La articulación del derecho dictado en el espacio jurídico desnuda la versión del proceso de convocatorias a la otorgación de viviendas a las familias. Al respecto, se manifiesta la diputada porteña de la Unión Cívica Radical, Sánchez Andía. Integralmente la ley lo que hoy trabaja es un tema de seguimiento puntual de la situación, de contención de la situación y de poder armar en un entramado y articulado la posibilidad de retirar a la gente de esta situación crítica y que en ese proceso no sea simplemente algo que, bueno, lo vemos y me voy, como hoy por hoy, por ejemplo, Buenos Aires Presente supuestamente contiene a la gente llevándola a paradores. Bueno, ¿qué hace de esos paradores? ¿Cómo son esos paradores? ¿Qué hay después de esos paradores para esta gente? Hoy por hoy no hay respuesta. Lo que nosotros estamos diciendo es, si existe un espacio transitorio de hábitat, bueno, ¿y después qué más hay? ¿Y qué pasa durante ese tiempo? Y también a la gente que va a ser desalojada, que hoy tiene la posibilidad, digamos, en mano un lanzamiento de desalojo, que pueda gestionar el subsidio correctamente, que ese desalojo no sea ya lo violento que es perder una casa, que no sea lo violento que es pensar que esa noche tus hijos viven en la calle. Entonces este seguimiento que hoy no se hace, un mapeo sistemático de la cantidad de gente, en qué condiciones viven hoy en la calle estas personas, cuál es la población que vivimos, y también fundamentalmente, y me parece que esto era la mirada más interesante de esto, que las organizaciones civiles estén presentes también acompañando al Estado. De la implementación de dicha ley en conjunto a la reivindicación de políticas de vivienda, hoy la ciudad sufre la falta de articulación que establece la ley. En este sentido, la diputada denuncia la operación ineficaz que establece esta política de vivienda. Como cuida el espacio público este gobierno, que tomó las herramientas del Estado para cuidar el espacio público, fue sacar a la gente a patadas con un organismo que había creado, ¿no? No fue buscarle una solución habitacional a esas personas, no fue buscar una asistencia digna al momento que estaban viviendo. Nadie quiere vivir en la calle, y esa simple concepción y entender la asistencia en ese estado tan crítico, la respuesta era la USEP, justamente era imponer esto, ¿no? No nos pueden echar de una ciudad que también es nuestra, no pueden plantear que respuesta a quienes vivimos en la calle sea corrernos, ¿no? Sea meternos en una, como ha pasado últimamente por otra situación, meternos en un camión y llevarnos a nuestra ciudad de origen, ¿no? No es esta la idea. La idea del derecho a las ciudades, también tenemos derecho a todo lo que le brinda cualquier ciudadano vivir hoy en la ciudad de Buenos Aires. Y esto tiene que tener una garantía. Nosotros como ciudadanos, nosotros responsables también de nuestras obligaciones, pero el Estado como principal garante de un derecho mínimo. ¿Podemos palmar una ley en defensa del derecho a un techo? Esto permite la transparencia sin perjuicio de algunos gobiernos de turno, su incompetencia a la hora de legislar dichas políticas. Esto demuestra el interés de quienes son favorecidos de dichas políticas, la base de la construcción de una política de Estado, nosotros.